Estamos acá en la red rural. Quédense, porque en un segundito hablamos de lo que pasó en la COP26. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Richard? Lo que nos interesaba, más allá de contar el detalle de las declaraciones y eso, que no vamos a meternos tanto por ahí, es... ¿Qué piensan los europeos? Claro, ¿qué piensan los europeos? Y cómo esas cuestiones terminan influyendo en el comercio. ¿Para qué hay que prepararse? Decíamos que esta semana... la Unión Europea anunció que va a empezar a debatir un proyecto de ley para prohibir la importación de alimentos que provengan, cuyo origen son campos que hayan sido deforestados, aclaramos. Es deforestación a partir de 2021. Lo que pasó para atrás no importa en este caso, sino de acá en adelante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese proyecto no diferencia, por ejemplo, si esa deforestación es ilegal o legal según las normas del país de origen. ¿A qué voy? Claro, eso es complicado. Nosotros tenemos una ley de bosques que en algunos lugares permite deforestar. Entonces, lo que se produzca en esos campos no va a perder ese mercado, digamos. Después habrá que evaluar si hay que modificar la ley o no, pero perdería, si se termina sancionando esa ley, ese mercado. ¿Sabés qué pregunta estaría bueno meterle? La que venimos laburando desde hace un mes. A ver si la adivinas cuál. No sé, pero está en línea Jorge de Saja, que es el director de la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de las Oleaginosas, y su extracción es de España, está en España. No sé en qué lugar de España está ahora, le vamos a preguntar. También está en otras cámaras. Bueno, trabaja mucho. De hecho, hace unos años estuvo acá en Apresid y trabaja mucho en lo que tiene que ver el comercio internacional también, así que por ahí vamos a ir. Jorge, Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi, te saludan, buen día. Buen día, Marcos, encantado de saludarles a ambos. Igualmente, un gusto. ¿En qué lugar de España estás? Ahora en Madrid. En Madrid. Ahora en Madrid. Solo pasar mi tiempo entre Madrid y Bruselas, pero ahora estoy en Madrid y después de estar en vuestro programa, pues me parece que me reclaman ya mis hijas para el tenis. bueno, está bien. Le decimos a... tus hijas que no le vamos a robar mucho tiempo al padre. Jorge, a ver, estábamos analizando la COP26, pero más allá de lo puntual de la COP26, siempre planteamos, estas reuniones después terminan teniendo impacto sobre el comercio, ¿no? Entonces, queremos ver cuál es la mirada desde Europa hoy sobre estas cuestiones y las nuevas exigencias que se van a venir a partir de este evento de la semana pasada, que terminó la semana pasada. Perfecto, sí, efectivamente, además no me sentiría muy capacitado para hablar del aspecto medioambiental de la COP26, pero llevándolo al tema específico del mercado, y si me permites, llevándolo al tema de la soja, más que a la COP26, que bueno, pues como dices, son encuentros internacionales, se dicen muchas cosas, se ejecutan o no, o en qué plazos, es que justo después de la COP26 lo ha hecho coincidir la Comisión Europea, nuestra Administración Europea, lo ha hecho coincidir el pasado día 17, pues, ha hecho público, por fin, con varios meses de retraso, pues las reglas de juego, una declaración pública, fácil de encontrar, las reglas de juego de lo que va a ser la futura legislación que afecte al mercado de determinadas materias primas que le afectan a la deforestación. Se ha usado pues la coincidencia del evento del COP26 atrasado para darle más difusión, pero bueno, no es nada nuevo, es algo en lo que llevamos trabajando más de 2 años. Y bueno, pues para el desarrollo de esos objetivos, los objetivos del milenio, es muy interesante leerla, es muy corta leerla porque da pistas, bueno, no más que pistas, da claves de cómo va a influir en el mercado, hablando muy claro, muy muy brevemente, más bien. La Unión Europea, en este afán quizá un poco excesivamente ambicioso o buenista que estamos de resolver la deforestación del mundo, ha establecido que en un plazo breve, y hay bueno ciertas fechas de cuando serán, un plazo breve, una lista de materias primas de las que la Unión Europea es particularmente dependiente, y entre ellas, como no, pues nuestra querida soja, solo podrán comercializarse en la Unión Europea si, aparte de ser producidas de una manera sostenible, la producción argentina es sostenible desde todos los puntos de vista, o la inmensa mayoría lo es, tiene que venir de zonas no deforestadas, bueno, matices no deforestadas o reforestadas recientemente, bueno, podemos estar en muy ratos. Y establece pues una serie no solamente de limitaciones, sino además de sistemas de listas, tanto en origen como destino, muy muy muy simples, con colores rojos y verdes. ¿Qué significa para esto? Viendo la botella medio vacía, pues que de algunas materias primas en Europa vamos a tener un creciente dificultad para suministrarnos. Viéndolo medio llena, o hablando siempre de la Argentina, nosotros como sector, las cámaras que dirijo, hicimos con el apoyo de la FESID, con también la intervención técnica excelente de la gente de Ciara, hicimos una foto de nuestros orígenes de suministro, Estados Unidos, Brasil, Argentina, etcétera, sabiendo que esto iba a llegar, lo que ha llegado el pasado 17 de noviembre, y ver cuál es la foto, cuál es la nota que se puede dar comparándolo con estos objetivos europeos a la Argentina, a la producción de soja argentina, que sigue siendo pues una tercera parte, dentro del medio de nuestro suministro. En España, no sé la Unión Europea, pero España es el mayor productor de alimentos balanceados de la Unión Europea, así que España ya no es suficientemente relevante. Y nos llevamos la agradable sorpresa de que Argentina está muy, muy adelantada, desde luego mucho más que Brasil, en lo que se refiere a la producción diferenciada, a la producción en zonas no sostenibles. Queda todavía alguna zona por el Gran Chaco, en las zonas más cercanas a Brasil, en la que hay que seguir trabajando. Pero que Argentina ha hecho un esfuerzo país muy importante en estos años, porque su producción responde a esas características. En realidad se ha anticipado a lo que sabíamos que iba a llegar y ahora ha llegado, aunque no es ejecutable a plazo. No, según nuestros cálculos, más del 90% de la soja producida en Argentina, por lo menos la que viene hacia España, haciendo estudios de la trazabilidad, ya tiene esas características. Se produce de manera sostenible y se produce en zonas que no son consideradas deforestadas. Por lo cual, en la COP26, esta acción lo que significa es que Argentina está en muy buena situación para, con muy poco esfuerzo más, convertirse, igual que ya lo es Estados Unidos, en el proveedor de referencia para la Unión Europea, puesto que es origen seguro a estos efectos. Jorge, Ricardo Bindi te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bueno de lo que nos acabas de decir. Yo te quiero hacer una preguntita. ¿Cómo están las barreras para introducir productos genéticamente modificados en la dieta de un consumidor europeo? Y la pregunta que te hago básicamente es por... ¿Me escuchaste? Sí, escuché. Ah, te preguntaba pues básicamente porque nosotros tenemos un avance genético y de OGM en un trigo. Entonces la pregunta que te hago es, ¿está preparado el consumidor europeo para que nosotros le podamos hacer llegar este tipo de productos? A día de hoy, este es un debate, como dirían mis hijas cuando se rían de mí, papá, eso es tan 2007. Hace años era un debate que era importante, o sea, que realmente había una incertidumbre sobre cómo crecerían los mercados no GM, pero la verdad, a día de hoy la respuesta del consumidor europeo, hace 20 años era otro debate, había menos información, había más mitos, hace 20 años había unas claras tendencias anti-OGM, incluso en la soja, lo que pasa es que el éxito de la soja biotecnológica ha hecho que no se pudiera ya seguir ese debate en la soja. Y en cuanto a otros cereales, se ha consolidado con mercado nicho, muy determinado geográficamente en algunas zonas de Europa para unos targets de consumidor muy específicos y alimentos y nicho reducido. Por lo cual, siempre habrá un mercado para una commodity no OGM que pueda certificar que lo es. Pero siempre será un mercado muy pequeño. Entendemos el mercado mayoritario, que será el de los cereales pues mejorados continuamente, el de la commodity, que será la mayoría del mercado, tanto en alimentación humana como animal. En alimentación animal, desde luego, ya prácticamente el 100% de la alimentación animal europea ya es OGM y no hay ninguna reacción adversa significativa por el consumidor. Pero siempre lo he dicho, se volverá pues como la producción ecológica o orgánica, que se llama según los países, pues se volverá, pues ya lo es, no se volverá, ya es una salida comercial existente que no hay que despreciar, pero minoritaria, muy minoritaria. Jorge, te agradecemos muchísimo la charla, te liberamos. Vaya a jugar al tenis, suponemos que serás un gran jugador, pero sé bueno con tus hijas, por favor. Gracias, amigos. Y ya recuerdo vuestro interés, a vuestra disposición. Abrazo. Gracias, grande. Jorge Saja, director de la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas y su extracción de España, desde Madrid hablábamos. Che, creo que nos dio dos noticias muy buenas, ¿no? Por lo menos la mirada europea. La primera es por el tema estricto que lo habíamos llamado, estos recaudos ambientales que está tomando la Unión Europea. Él considera que la Argentina, por lo menos en producción de soja, está preparada para cumplirlos. Bien. Y la segunda, lo del trigo. Y nos centramos que nosotros en el 2007, Cristina era elegida presidenta por primera vez, subían las retenciones al 35%, había lío por todos lados, y ahí estaban ya terminando de debatir el tema transgénicos, y ahora es un tema absolutamente superado. Bueno, viste que cuando hablaba de nicho, yo cuando empezó, no, porque un nicho, yo digo, pero me voy a decir ahora que el OGM es el nicho es el transgénico, ¿no? Claro. No, al revés, no, hay un mercado, o sea que la realidad es, te digo que es una notición espectacular esto, porque abre enormemente, está bien, es uno de los mercados, pero es una opinión, ¿no? Más exquisito, ¿no? Sí, obviamente, sí. Y es una opinión, hay que verlo, pero ¿sabes qué sirve también? Para ver si nosotros no estamos enfrascados en discusiones antiguas. Y en el tema de los transgénicos a mí me molestaría mucho, porque la Argentina, bien o mal, es pionera en la producción de transgénicos a nivel mundial. Seguir enfrascados en viejas discusiones me parece que no tiene mucho sentido. La semana pasada nos decía la gente de Bioceres que en Brasil existe el etiquetado transgénico y que el consumidor lo acepta y no hay diferenciación con un producto etiquetado, ojo, que entre paréntesis, no sabemos si acaba a pasar lo mismo o no con la nueva ley de etiquetado, pero con un producto etiquetado el consumidor lo acepta. Y ahora nos enteramos que en Europa ya es una discusión vieja y que lo que es orgánico tiene un sello especial y se paga un poquito más. Así que bueno. Igual que la soja, claro. Es un mercado aparte que tiene su valor. Exactamente. Pero está bueno, acá lo interesante es esto, ¿no? Los argentinos en esto tenemos discusiones internas en lugar de ir a la fuente. Es decir, mira, acá pasa esto, en Chile también lo comprarían. No entendemos por qué los grandes productores no lo compran, pero bueno, vayamos primero, porque nos estamos ganando un mercado que los demás no tienen. Es una cuestión de ponerte de acuerdo, ¿no? Y te digo, Marcos, más que tanta reunión interna, ahora creo que estaba convocando el ministro. Ayer hubo una reunión, y sabes que lo que me dicen que fue una reunión bastante positiva. En general, más obviamente se tiraron con de todo en un momento, pero que terminó siendo una reunión.